Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 7, correspondiente al día lunes 29 de agosto de 2005. Coca-Cola, not a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. I asked the guy why he's so fly, he said Funky Cole Medina. This brother told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass, then the girls will come real quick. It's better than any alcohol. Noticias en el Latincasters Podcast. Francia y Bélgica publicaron la lista negra de las líneas aéreas. Francia publicó hoy la lista de las 5 compañías aéreas que están prohibidas en Francia como parte de las medidas tomadas por el gobierno para dar confianza en la seguridad aérea tras la sucesión de accidentes en las últimas semanas. Por su parte, Bélgica hizo pública una lista negra con los nombres de 9 compañías aéreas a las que se les prohíbe operar en aeropuertos de Bélgica al considerar que no cumplen con los estándares de seguridad requeridos. El DVD del futuro. Guerra entre Sony y Toshiba. Se avecina una nueva tecnología de reproducción de imágenes de video o música, la segunda generación de DVDs. Será un soporte con más capacidad de almacenamiento, más rápido en la grabación y más seguro en el manejo cotidiano. El problema es que no será un soporte, serán 2. Las grandes compañías que lo están preparando, Sony y Toshiba, no se ponen de acuerdo en hacer un formato único. Una situación muy parecida a la que protagonizaron las tecnologías de video Beta y VHS y que igualmente puede traer la desconfianza y el desconcierto de los usuarios. Green Day triunfa en unos premios MTV con mucho sabor latino. El grupo de rock Green Day arrasó anoche en Miami con 7 premios MTV Video Music Awards 2005, en una velada donde el sabor latino se hizo patente. Green Day, el mayor ganador por sus Boulevard of Broken Dreams y American Idiot, abrió la caja musical de Pandora con la interpretación del tema I Walk Alone y acaparó los premios al llevarse 7 de los 8 a los que era candidato. La noche fue encendida por latinos, ya que la colombiana Shakira sentó precedentes al ser la primera cantante en interpretar un tema en español, su éxito La Tortura, en la que estuvo acompañada por el español Alejandro Sanz, que lució nuevo look con su pelo teñido de rubio platino. El Papa quiere evitar que los gays se ordenen como sacerdotes. El Papa Benedicto XVI decidió que no ordenará a homosexuales como sacerdotes de la Iglesia Católica en un nuevo intento del Vaticano orientado a prevenir escándalos, escribió hoy la prensa británica. Un informe del dominical inglés The Observer, que cita un documento secreto del Vaticano producido por la Congregación para la Educación Católica y Seminarios, indicó que el pontífice no ordenará a las personas con inclinaciones homosexuales como sacerdotes de la Iglesia. Detienen a supuestos creadores de Sotov. Con datos proporcionados por Microsoft, el FBI capturó a un joven de tan solo 21 años de edad en Turquía, Atilla Ekisi. Es el supuesto responsable de crear el virus Sotov, el cual atacó a medios de comunicación y al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, él no fue el único detenido, ya que en Marruecos también fue capturado el supuesto cómplice del turco, Farid Esebar, de 18 años. Los jóvenes crearon la estructura del virus que dañó al sistema operativo Windows. Intel es multinúcleo y multiplataforma. En el foro de desarrolladores de Intel, Paul Otellini, presidente y CEO de este proveedor, presentó lo que llamó la siguiente generación de poder, que se distingue por hacer posible la construcción de una microarquitectura que reduce el consumo de energía de los equipos de cómputo al tiempo que incrementa su desempeño. Desde la visión del CEO de Intel, ofrecer mayor desempeño por watt consumido se reflejará en computadoras avanzadas que serán cada vez más compactas, delgadas y eficientes en el consumo de energía. Google presentó un nuevo mensajero instantáneo con capacidades para entablar comunicaciones de voz entre usuarios. Hasta aquí nada parecería extraño, ya que servicios como el de Microsoft, Yahoo y Skype, de manera más reciente, llevan años en el mercado y ofrecen servicios muy similares. Lo interesante es que Google Talk será el primero de los mensajeros instantáneos masivos que permitirá a sus usuarios conectarse con los que utilizan los sistemas de la competencia. El último gran escándalo de los Osborne. La esposa del rockero Ozzy Osbourne le cortó el suministro eléctrico al grupo Iron Maiden durante un recital. La esposa de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, se encargó personalmente de vengar el buen nombre de su pareja al tomar revancha con el líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, porque este había hablado mal de su marido durante un concierto. Dickinson tuvo lo que se merecía, escribió la mujer en una carta en la que agregó: ¿acaso Dickinson fue tan ingenuo como para pensar que yo iba a permitirle salirse con la suya y hablar de mi familia noche tras noche? Hollywood vive un final infeliz. Jennifer Aniston y Brad Pitt eran la pareja perfecta, con la vida perfecta, los trabajos perfectos, en la ciudad perfecta. Pero desgraciadamente la perfección llegó a su fin gracias a lo que para muchos hombres es la mujer perfecta, Angelina Jolie. 7 años de relación y 4 y medio de matrimonio llegaron a su fin el pasado martes. Brad Pitt y Jennifer Aniston quedarán oficialmente divorciados el próximo 2 de octubre. Muy bien, ahora vamos a compartir una entrevista con Mauricio, quien practica capoeira hace un par de años y nos cuenta un poco más acerca de esta milenaria práctica. Bueno, estamos conversando con Mauricio, quien practica capoeira. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, todo bien, terminando una rueda, cansado. Ajá. Contanos un poco, para los que no sabemos tanto, ¿en qué consiste el tema de la capoeira? Es un arte marcial brasilera, que incluye elementos de la danza. Y, bueno, es rara dentro de todo comparada con otro arte marcial. Ajá. ¿Y hace cuánto que vos practicás? Casi 2 años. ¿Y cada cuánto se juntan para, digamos, cómo es el tema semanal? Entrenamos 3 veces por semana y hacemos entrenamiento entre todos los grupos, entre todos los gimnasios, 2 veces a la semana, más o menos, el fin de semana, en las plazas, Plaza de Intendencia, Plaza Martín. Bueno, Mauricio, contanos un poco de la historia de la capoeira. Bueno, todo más o menos empieza en el siglo XV, cuando los esclavos caen a Brasil, esclavos de Portugal vienen a Brasil, o sea, esclavos africanos traídos por Portugal, y de una manera para defenderse de los esclavistas, digamos, empieza a desarrollar un arte marcial disfrazada de baile para que no los censuren. Entonces apenas se descuidaban los esclavistas, los negreros, ellos, los esclavos, atacaban y se liberaban y se organizaban en grupos, en formando ciudades africanas dentro de Brasil. Ahora vamos a escuchar algunos ritmos oriundos y vos nos vas a contar un poco de ellos. A ver, ¿por cuál empezamos? Empecemos por el toque de Benguela, que es un toque para un juego de capoeira, un juego con mucho movimiento y tranquilo, con mezcla de patada, movimiento, un poco de todo. Ahora estamos escuchando el toque de Sovento Grande, que es un toque que ya muestra la parte más marcial de capoeira, donde es mucha lucha, poco movimiento y mucha lucha, o sea, mucha patada. Ahora estamos en el toque de caballería, que era un toque que fue creado por Mestre Imba para cuando llegue la policía. En la roda, cuando la capoeira era prohibida, tocaban este toque para avisar que llegaba la policía o un visitante extraño a la roda. toque Amazonas, que es un toque que se hace generalmente para manejar los mestres. Cuando llega un mestre o una persona importante, una roda, se empieza a tocar ese toque. Yuna. Y ahora estoy escuchando el toque Yuna, que fue creado para los alumnos formados de Maestro Yimba. Bueno, pero ahí cerrando, contanos un poco, si alguien quiere estudiar capoeira, ¿dónde puede ir? Bueno, pueden ir al gimnasio Machine en Colón al 800, preguntar por el instructor Ico, en el salón del Jockey Club en San Lorenzo al 200, ahí hay otra, el 222 más exacto, y al gimnasio Palestra en Buenos Aires Estrada, en los tres preguntar por instructor Ico. Esto es en Córdoba, Argentina. ¿Y la dirección de la página web? Es www.capoeirabrasil.com.ar. Ok, bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias de nada, igualmente. Ok, vamos a la música. Hoy tenemos a DJ BC con el tema Golden Peace Frog. It was my great pleasure to present to you. That shit, son. Rugal Nugru. Devastating to your ear. Check it out now. I work the band to make the ink transform. On any particular service the pen lands on, I give his hands on. Plus the beat, the Cody High Go Chiefs. High from technique. I drape off poetic landscapes and shape. Illustrate the paper space off the pens that paint. The design will have a National Geographic or magic. With tailor-made status and plus flavor that's automatic. When I ball in, we take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. Change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from salt grain, season up my name. We entertain for a mutual game, for close range, steady aim. My drum at your head, I hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mine, pay me by the hour. We're not ballin', we take it back to the days of yes, y'allin'. We're holding on to what's golden. Esto ha sido todo por esta emisión. Yo me despido recordándoles que pueden visitar nuestro sitio latincaster.com.ar o enviarnos mensajes a la dirección de correo electrónico latincaster@gmail.com.